En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Bienvenidos a Radio Marca en el 101.4. También si nos sigues a través de Teleelch y en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Ya estamos en este lunes 23 de junio, aún sin fichajes. El Elche no ha hecho fichajes en cuanto a plantilla, pero sí ha cerrado durante el fin de semana el área deportiva con el nuevo secretario técnico, con Emilio Vega, que viene de la mano de Víctor Horta y que viene a suplir la baja que dejaba Antonio Prieto. Así que más o menos ya, y los puestos más importantes del área deportiva están cerrados, con lo que ya lo que queda es empezar a firmar a jugadores, unos 10 más o menos son los que necesita Fran Escribá para afrontar la temporada. No quiere una plantilla demasiado amplia para afrontar este año, como decimos, en primera división. Hoy, este lunes, no hay liga, pero lo vamos a dedicar a tertulia. Luego presentaremos a nuestros compañeros. El primero es Adrián Egea, que está todos los días con nosotros. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Además, ha habido novedades en cuanto a la pretemporada, porque ya anunciamos algunos horarios y algunos rivales. Se conocen algunos más. Pues sí, para empezar, el 9 de agosto, tal y como se han hecho hoy con los compañeros de Diario Fuengibirde, que ahora los tenemos aquí, el Elche jugará contra el Raja Casablanca, un equipo marroquí, el 9 de agosto, y además parece que se va perfilando también el amistoso contra el Tenerife, que se jugará en Tierras Canarias. Será el fin de semana del 15, 16 o 17 de agosto, fecha por determinar. No será el trofeo Teide, como dijimos aquí, sino el trofeo Santa Cruz, que es el partido, perdón, el trofeo Ciudad de Santa Cruz, que es el partido de presentación del equipo tinerfeño, y será este fin de semana. Podría ser que este amistoso fuera que el Elche devolviera la visita al Tenerife que hizo aquí en el 2009 en el Trofeo Puma, un partido que el Elche ganó 4-1, otro partido de pretemporada, y falta por determinar solo la fecha, 15, 16 o 17, la 17 menos probable porque es un domingo y no dudo mucho que el Elche quiera venirse, irse un domingo a las Canarias para volverse luego justo la semana que empieza la Liga. Bueno, esas son las novedades en cuanto a la pretemporada, ya se van conociendo más rivales de esa preparación y días. Y antes de empezar con la tertulia, dime. Bueno, que este partido desplazaría el Festa de Elche al 10 de agosto. O sea, que sería ya fijo, ¿no? Nos comunicaron desde el club que sería 10 o 16, si este partido se juega, finalmente tendría que ser el fin de semana anterior. Con los dos rivales que por ahora se comentan son la Juventus de Turín y el Benfica, por segundo año consecutivo podría ser. Digo que antes de empezar con la tertulia, dar la enhorabuena al Córdoba, que consiguió su ascenso a Primera División, acompaña al Eibar y al Deportivo de La Coruña, serán los tres rivales nuevos en Primera División para el Elche esta próxima temporada, y eso sí, lo consiguió en el último instante, después de que celebrara la afición de amarilla el ascenso de su equipo. Las cosas del fútbol, hasta el que no pita el árbitro, no acaban los partidos. Bueno, pues vamos a presentar, como bien decía Adrián, tenemos a los compañeros de Diario Fuengibirde, José Masa Matías, buenas tardes. Pablo Salazar, buenas tardes. Hola, Eloy, ¿qué tal? Y también contamos con nuestro compañero David Marín, de Radio Marca y de Marca. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar, ya que no hay fichajes, no podemos hablar de la plantilla que se está conformando de cara a la próxima temporada, sí que se puede hablar de lo que se ha formado en el área deportiva, ¿no? Los cambios que se están produciendo, ya no tanto los nombres, porque habrá que valorarlos cuando ya trabajen, pero que el Elche esté empezando a hacer cambios, ¿no? Esa cosa que se ha dicho siempre, profesionalizar las áreas, parece que poco a poco lo está consiguiendo, y en este caso, cuando estos dos hombres que vienen de hacer estas labores en otros equipos, y aunque van a seguir gente de antes, como Jesús de Huerta, ojeadores y entrenadores de fútbol base, ¿qué os está pareciendo que haya estos cambios en la dirección deportiva? Y sobre todo, me quedo con lo que dijo Víctor Horta en la presentación, ¿no? Me convenció el presidente porque me dijo que quería más. La temporada no había sido mala, pero quería más. ¿Qué os está pareciendo estos cambios en la dirección deportiva? Bueno, me parece muy bien, ¿no? Todo lo que sea profesionalizar el club en todas las áreas, el Elche poco a poco en los últimos años ha ido creciendo en todas las facetas, tanto en lo deportivo como en la comisión deportiva, como a nivel, bueno, de estructura de club. Y todo lo que sea profesionalizar el club me parece bien. Ahora bien, es muy difícil sacar una conclusión ahora, ¿no? Sí que es verdad que esta gente llega con un bagaje, ¿no? En el caso de Víctor Horta, bueno, de segundo de Monchi durante 6 o 7 años, luego ha estado en el Valladolid, un paso fugaz por ahí, luego este año en el Zenit de San Petersburgo. Sí que es verdad que gente de fútbol, ¿no? Pero luego hasta que no veamos los fichajes que trae y el rendimiento que da, muy difícil sacar conclusiones. Lo que sí que está claro que la estructura a nivel de comisión deportiva es muy costosa, ¿no? Esta semana se ha filtrado el tema del sueldo que va a cobrar el director deportivo, que son 250.000 euros brutos. Estamos hablando que viene ahora con un secretario técnico, que también es verdad que antes había otro. Sí que es y yo lo que creo es que para justificar, o sea, o para que realmente esa comisión deportiva sirva de algo, para eso hay que saber tanto comprar como vender. O sea, es decir, hay que economizar todo esto, básicamente. Las sensaciones que por ahora me están dejando a mí estos cambios en la estructura de la parcela deportiva, para mí son positivas, ¿no? O sea, estamos hablando de que Víctor Horta, como bien decía Josema, tiene tras de sí una buena trayectoria y tiene un buen futuro, un futuro prometedor. Quizás se le atribuye eso de ser un poco friki del fútbol, ¿no? Que es eso que tanto nos gusta en el fútbol moderno. Y el equipo que se está haciendo, este último fichaje del secretario técnico, también tiene una buena trayectoria. Me parece que ha estado en el Betis, también viene del Betis precisamente, ha estado en el Celta. Es decir, que son equipos de perfil medio y, no sé, que tienen una buena estructura detrás. Lo que sí que creo que estos cambios se deberían haber hecho en el momento de firmar a Víctor Horta, que ya debería haberse tenido esa negociación abierta y presentar a toda esta comisión deportiva en bloque, no uno hoy, otro mañana, porque al fin y al cabo lo que hace es ralentizar el trabajo de esa planificación deportiva, tanto del primer equipo como del ilicitano, porque estamos a apenas dos semanas del comienzo de la pretemporada, de la vuelta a trabajo del equipo de Fran Escribá, y todavía no hay ni un solo fichaje realizado. Todos los movimientos que se han ido están encaminados a la salida de aquellos futbolistas que no cuentan, como Matecón, Javi Flores, Rivera, por ejemplo, y la renovación de Cristian Herrera necesaria y la de Pellegrini. Sí, que podían haber tenido las ideas más claras, pero bien es cierto que yo creo que le han dado mucho poder a Víctor Horta, ¿no? Le han dicho, conforma tú tu equipo, vale que nosotros quizás pongamos algunas figuras, pero tú eres el que tienes que organizar tu equipo. Y como es la primera vez que él es director deportivo, porque siempre ha estado en direcciones deportivas, pero no mandando, un caso parecido a lo de Fran Escribá, ¿no? Que había estado de segundo entrenador con muchísima experiencia, pero el primer experimento fue en el Elche como primer entrenador, ¿no? Y bueno, pues yo creo que le ha costado un poquito, ¿eh? En eso sí que es novato, en formar su equipo, supongo que ha tirado de la gente que le interesaba y por eso se ha ralentizado, pero creo que en esa parte tiene razón. Cuanto antes se conforme toda, que yo creo que ya está el área deportiva, antes podrán empezar a trabajar, aunque han trabajado ya de antes, los 15 días antes. Al hilo de lo que dices, la rueda de prensa, a mí me sorprendió, por ejemplo, que dijera que él, cuando le preguntaron a los compañeros qué gente iba a, o sea, qué equipo iba a estar a su lado, dijo que tenía en mente algunas personas, pero que todavía no se había puesto en contacto con ellas. Es decir, cuando ya sabía que iba a formar parte del Elche, ¿no? Un poco tarde, ¿no? Creo yo. Sí, en ese sentido, sí. El principal problema es el que ha dicho Pablo, es el tiempo, que se lo está comiendo el Elche. Yo recuerdo que aquí, cuando se consiguió la salvación matemática, que fue el día 11 de mayo, esa semana se entrevistó aquí al presidente, dijo que ya había cosas avanzadas y estamos a 23 o 24 de junio. Entonces, si había ya cosas avanzadas, no se entiende que no se haya cerrado ninguna de esas cosas un mes y medio después. A lo mejor es que ha llegado Víctor Horta y esas cosas que estaban avanzadas, pues él las ha tirado para atrás. Y luego en el tema de los tiempos es eso, se supone que los 15 días que estuvo desde que lo anunció Sepulcre hasta que se le pudo presentar, se supone que ya se iba a avanzar trabajo en Rusia. Entonces, que no se haya avanzado ese trabajo, sobre todo de la conformación de su grupo de trabajo, valga la redundancia, pues sí que preocupa un poco a la gente, que tampoco nos vamos a engañar, la gente en verano quiere fichajes, y más cuando en el Mundial España se pega el batacazo del siglo, aquí la gente, claro. O sea, tú palpas el ambiente y o quiere fichajes o quiere rumores, ¿no? Pero bueno, los rumores pues al final no sirven de nada, ¿no? El club lo que tendría que haber cerrado, que también lo dijo el presidente, yo recuerdo cuando oficializó la llegada de Víctor Horta, dijo que en dos semanas ya se iba a producir alguna llegada. Eso lo dijo Víctor Horta en su presentación. Ya, pero Sepulcre, dos semanas antes, dijo que antes de que llegase Víctor Horta ya había. Entonces, a mí eso pues me huele un poco mal, ¿no? Al final, o están mintiendo cuando dan la rueda de prensa, porque es muy fácil pues decir, no, en dos semanas va a haber fichajes, y me quito el marrón de encima de la pregunta del periodista, o realmente pues los tiempos del trabajo, los tiempos de la confección de la plantilla no están siendo realmente los idóneos. De todas formas, el director deportivo yo creo que no debe planificar en junio, sino desde el 1 de enero ya está planificando lo que es la próxima temporada, tanto con un objetivo o por otro, tanto si te salvas como si no. Creo que el hecho de que el director deportivo llegue en junio ha tenido que ser una situación obligada, pues por conforme estaba el club, pero creo que vamos a caer otra vez en lo del año pasado, en el tema de fichajes a última hora, que la gente se impaciente cada vez más, cada vez más, que lleguen críticas y luego fichajes que no lleguen, que no gusten a todo el mundo. Pero bueno, por no redundar en esto, a mí sí que también me dio sensación positiva Víctor Horta cuando se presentó, sobre todo por el mensaje que envió de comunicación constante con Escrivá, que incluso cuando todavía estaba en Rusia hablaban todos los días con él. Yo creo que esto es positivo para que luego no lleguen mensajes del tipo, pues yo a Rodríguez no lo conocía, por tanto no sé cómo va, vamos a dar un tiempo para jugar. Pero tampoco sabemos si ya realmente habla todos los días con Escrivá. También puede salir y decir, hablo todos los días con Escrivá y luego a lo mejor habla una vez cada tres días. Eso final, es lo que ha dicho. Desde luego. Lo que creo que es tranquilizador es que Jesús de Huerta sigue dentro de la cuestión deportiva. Jesús de Huerta hasta hace una semana era el director deportivo. Él ha ido hablando a diario con Fran Escrivá y entre los dos también habrán ido avanzando cosas. Sí que es verdad que hasta que no llega el nuevo director deportivo es complicado negociar con futbolistas. Y entiendo que el trabajo está hecho. A eso es lo que iba yo. Yo lo que quiero pensar es que el trabajo está hecho. Por un lado, el de Jesús de Huerta y el de Antonio Prieto, de aquí hacia atrás, y también hacia atrás, aunque en el Zenit de San Petersburgo, viendo jugadores, porque los informes de los partidos, de los 1000 partidos que ha visto, yo creo que valen para todos los equipos. Luego podrás elegir unos jugadores u otros, dependiendo, pero los informes te valen. O sea, ese trabajo previo, yo lo que quiero pensar, y es lo que intentó vender Víctor Horta en la presentación, es que no van a empezar de cero. Que esto no es en renovarlo todo y aquí ahora empezamos. No, que el trabajo ya está hecho, tanto el nuestro como el de la Dirección Deportiva del Elche. Yo quiero pensar que es así, pero por ahora no lo están demostrando. No sé si es que estamos siendo muy precipitados y solo ha pasado una semana y nos estamos poniendo nerviosos. Luego está Eloy, perdona, David, es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Víctor Horta viene de un club como el Sevilla y el Zenit de San Petersburgo, donde, entre comillas, es muy fácil fichar, ¿no? Porque, o más fácil, porque vas con la chequera y tal. Sí que es verdad que Vega, el segundo que llega ahora, el secretario técnico, es un secretario técnico que viene del Betis, donde ha fichado con una suspensión, digamos, una suspensión de pagos o una ley concursal. Sí, sin dinero, vamos. Sin dinero. Bueno, sin dinero. Leo Batistao en el mercado invernal, ¿eh? Bueno, ya eso ya no, estaban, ojo, en la situación en la que estaban y ya. Pero ojo, Vega metió al Betis a la UEFA, es decir, con jugadores de la talla de, bueno, Beñat, Rubén Pérez, que lo trajo él, en fin, ahora mismo no caigo mucho, Paulao, jugadores muy interesantes que han fichado prácticamente a coste cero y que se sabe mover en esos, digamos, en esos ambientes. Sí, un Emilio Vega que a lo mejor puede que lo presenten esta tarde, dado que mañana no puede ser por motivos de la directiva, según nos ha comunicado el departamento de comunicación, puede que lo presenten esta tarde. Yo no estoy tan de acuerdo en lo que ha apuntado Josema, que además es una idea bastante extendida, el tema de la chequera, sobre todo en el Sevilla. Yo creo que él, cuando entra en el Sevilla, hay que ver los fichajes que hace. O sea, la mayoría de los fichajes buenos que hace no superan el millón o los 2 millones de euros, que yo creo que si las cosas van bien, son fichajes a los que el Elche, sobre todo, si luego le sacas... No, pero si luego le sacas ese... No, pero estamos hablando de que si tú fichas a un tío por 500.000 de euros y luego lo vendes, porque te da el pelotazo, como pasó en el Sevilla con muchos jugadores, lo vendes por 20 millones de euros, por 15 millones de euros, al final, la temporada que es el siguiente, o a las 2 o 3 temporadas, ya vas a poder hacer frente a fichajes a lo mejor de 2, 3, 4, 5 o 6 millones de euros. Quiero decir que se da la impresión de que en el Sevilla tenía manga ancha para fichar, y creo que tampoco, creo que Rakitic le costó 1.5 o 2 millones de euros. Es que el problema de hoy es que el Elche no tiene ni eso. Ya, por eso te quiero decir, pero que tiene que aspirar a tener eso. Ya. Un millón que por cierto... Este año no, el que viene no, pero a lo mejor dentro de 2 o 3. Y luego, lo que hablabais también del tema de lo que tenga avanzado en el Zenit, o lo que haya podido avanzar en el Zenit, yo creo que más que eso, y además luego lo reconoció en la rueda de prensa de su presentación, de lo que el Elche más se tiene que nutrir es de las de los contactos que tiene Horta, de ir a Monchi y decirle, oye, déjame a este, déjame a aquel, o ir a Caminero en el Atlético de Madrid y lo mismo... También dijo el hombre del Hamburgo. Yo del Hamburgo tampoco sé si hay algún jugador que pueda pillarlo el Elche, porque está a punto de bajar esta temporada, o sea, tampoco tendrá nada del otro mundo. Pero sí que es verdad que es un hombre que tiene contactos en el mundo del fútbol en el mundo del fútbol de élite, porque esos 6 o 7 años en el Sevilla pues te lleva a haber negociado con muchos representantes y con muchos directivos de otros clubes, y de eso también, pues como él mismo dijo y como ha comentado Pablo, pues tendrá que empezar a cobrarse esos favores que ha venido haciendo durante la última década. A mí las sensaciones que me están dejando, retomando el hilo de lo que decíais antes, que si se había avanzado o no, yo creo que tanto Horta por su parte, como tanto Fran Escriba como Jesús de Huertas, antes de producirse la llegada de Víctor Horta, ya están moviendo sus hilos, ¿no? Lo que pasa es que quizás en este periodo de captación de abonados, el hecho de que tu primer fichaje sea uno tipo perfil medio, quizá como hemos sacado nosotros en Diario Fengiver de Pedro Mosquera o Adrián González, que están cerca, quizás eso te puede mermar un poco, ¿no? Porque si tu primer movimiento va encaminado a un futbolista que quizá viene para, no para rellenar plantilla, porque a mí no me gusta decir rellenar plantilla, pero no viene a ser uno de los pilares fundamentales del equipo de Escriba, ¿no? Que estén buscando un nombre para darle... Hay que tener un poco de cuidado a la hora de ejercer esos movimientos, porque si de buenas a primeras tus 4 futbolistas son de este perfil medio-bajo para completar plantilla y no depender tanto de esas cesiones, que ese es uno de los objetivos, firmar futbolistas en propiedad y no tener 8 o 9... Pero eso irá a largo plazo, ¿eh? Poco a poco. Claro, poco a poco, pero esos futbolistas, piedra a piedra se hace un muro, ¿no? Entonces, yo creo que son necesarios, ¿no? Porque no se va a depender siempre de que, como este año, tener 8 cesiones o 9, no, o las que fueran. 8 no, pero a lo mejor 3 o 4 cada año. Son jugadores a los que sí, no puedes... Sí, son necesarios, pero estos futbolistas vienen a mejorar lo que ya tienes, porque, por ejemplo, Adrián González, no tenemos un futbolista, un media punta por la izquierda, está Fidel, pero bueno... Hemos visto que esta temporada... El rendimiento de este año no ha sido eso bueno. Es. Si nos basamos en el rendimiento que ha dado, Fidel a priori no debería estar el próximo año en el Elche Club de Fútbol. Entonces, son cositas, son detalles que se van a mejorar. Y bueno, yo doy ese voto de confianza a que ya hay un trabajo hecho. Lo que pasa es que, claro, no se puede oficializar todavía, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos de tertulia aquí, en Elche en Punta. Inscribe ya a tu hijo en la segunda escuela de verano multideporte. Para niños y niñas de 4 a 14 años. Del 23 de junio al 1 de agosto de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Repaso escolar, inglés, actividades deportivas, piscina, servicio de comedor, desde 79 euros. Estudios, deporte, diversión y muchas sorpresas en la segunda escuela de verano multideporte. En Peña Las Águilas, a 2 minutos del Aljub. Más información en el teléfono 651-542-388 y en la web elchesporting.com. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Peña La Olla, organizadora de las 24 horas de fútbol sala, agradece la colaboración de sus patrocinadores, Jaiber, Farmacia La Marina, Panadería La Olla y Restaurante El Encontro. Y colaboradores, el Menjars de Mesu, Automóviles Santoya, Animaciones y Sonorizaciones Andrés, Cerrajería Cabanero, Centro Dental La Olla, Motos y Bicicletas Escalante, Electricidad Juan Sanz, Talleres Miguel del Amo, Estanco La Olla, Cristalería La Olla, Transportes Transelch, Metal Maisi, Cerrajería Siljo, Clínica Podológica Raquel, Copleima, Beatriz Estética, Construcciones Huiter, Tapizados Mural, Restaurante La Trovada, Construcciones John Vicente, Wagen Center, Restaurante Carlos, Talleres Vicente, Material Escano y Dialprix La Olla. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Mis años de universidad serán los mejores de mi vida. Todo será nuevo. Amigos, actividades, el campus. Estoy nerviosísima, pero también muy ilusionada. Seguro que la UMH me ayuda a formarme como persona y, sobre todo, aprenderé todo lo necesario para tener la vida profesional que deseo en el futuro. Bienvenida a los mejores años de tu vida. Bienvenida a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. Vuelve a vivirlo. Renueva tu abono del Elche Club de Fútbol y trae un nuevo abonado y te llevarás una bufanda o una camiseta oficial. Además, recuerda que el Elche te aplaza el pago de tu abono y el de tu familia sin intereses. Tan solo con 10 euros de gastos de gestión. Paga tu abono en tres plazos. A la compra en agosto y en septiembre. Sin papeleos. Más información en www.elchecf.es. Somos de primera. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Xtep. Todo al 40% de descuento. Y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. ¿Todavía no disfrutas de internet desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia? Para comunidades de vecinos, particulares, campo y ciudad, sin coste de instalación y equipos incluidos. IPO Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Llámanos al 966-078-100 o visítanos en Centro Comercial Aljub. IPO Networks, también en redipo.es. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Seguimos en tertulia, mando otro tema, otra pregunta. Este año hay más presupuesto para la primera división. ¿Se entiende que con más presupuesto debe haber menos sufrimiento, porque el objetivo es el mismo, o no tiene por qué? Yo creo que bajo mi punto de vista no tiene por qué. O sea, lo que hay que hacer es intentar acertar en los fichajes y sí que es verdad que se puede aspirar a un poquito más a nivel de jugadores, pero... el objetivo para mí tiene que seguir siendo la salvación. Uh-huh. Creo que con un presupuesto de... Al final creo que eran 14, ¿no, Eloy? Para la primera plantilla. 14, 30 en total del club. Son 4 millones de euros más. Es muy complicado intentar aspirar a UEFA con eso. No, no. Pero... Yo estoy diciendo menos sufrimiento. Es decir, ya. Salvarse con más holgura que este año. Se supone que con más presupuesto hay mejores jugadores. Se debería aspirar de a eso. De todas maneras, ¿no? Ya hemos visto que este año hasta el décimo clasificado... Y el Betis, el equipo que llevaba... Que este año han estado todos en el ajo. Se ha salvado con cierta holgura. O sea, no llegar a la última jornada ojo, sin jugar... Sí, pero... ya lo hubiera firmado mucho. Salvo la primera y segunda jornada, no hemos estado en descenso. Díselo a Getafe con el presupuesto y la plantilla. No, ya, pero que todos los equipos que firmaban esta augura. Sufrimiento. No, sufrimiento sí, porque no se metía un gol. Que si no llega a meterse pepinazo Rodríguez y si no empatamos al Barça, estábamos... Ya, pero si no le hubieran robado al Elche contra el Madrid... Pero eso fue muy anterior. Yo te hablo ya de las últimas jornadas. Cosas que parecían complicadas. Al fin y al cabo todo cuenta. Si el Elche no hubiera empatado... Perdona, antes que se me olvide. Perdona, Rodríguez no falla. Fernández a segunda división. Hablando de... No, segunda no. Se retira del arbitraje porque por edad no puede arbitrar en segunda. Ah, pues mira, mejor. Lo habían descendido, o sea que... No, que decía yo, que hablabas de lo de Rodríguez. Si Rodríguez el día del Levante, nos acordamos de que falló. Lo que no estaba escrito, que claro, el pepinazo del día del Málaga, yo creo que fue en contraprestación. Hemos cortado a Adrián, perdona. No, básicamente es eso, que cualquier punto, ya sea la primera jornada o la 38, al fin y al cabo suma. Si, no sé, ahora mismo no viene a la memoria ningún punto así importante de la primera parte de la temporada, pero... O sea, el empate a dos en Valladolid, que iba ganando... La victoria contra el Valencia, si no se llega a ganar aquel partido por el gol de Cristian Herrera, pues vale que fue la jornada 14 o 13, pero esos tres puntos al fin y al cabo... Pero cuando llega al final de liga te acuerdas de esos últimos partidos, que te enfrentas al Barça, al Málaga fuera... Y se veía complicado, lo pasa que fue, el ejemplo inverso fue el Rayo Vallecano toda la temporada en el pozo y llegó las últimas 10 jornadas y míralo, casi se mete un huevo. O sea que... También hizo muy buenos refuerzos en Navidad. Refuerzos que, por cierto, en el mercado veraniego el Elche estuvo detrás, como Rubén Rochina y demás. O sea que... Rat, que ahora ha firmado por el PAOK. Al hilo de lo que preguntabas, yo creo que la clave de tener mayor presupuesto, no pasar esas fatigas y esos apuros al final de temporada. Hay que exigir más. Sí, claro, porque es esto, ¿no? Si tú tienes más dinero, puedes acceder a cosas no mucho mejores, pero sí mejores. Por ejemplo, si este año no hemos tenido un delantero centro, pues buscar ese delantero centro que quizás te garantice, ya no te digo 20 goles, pero sus 10 goles ya son un mundo, ¿no? Porque este año creo que ha sido el máximo goleador. No sé si tenía 6, 7, no me acuerdo, hablo de 6, cabeza. 6. Córdoba, chicos. Pues que son, se te cala el balón. No te digo cifras, no te digo barbaridades, ¿no? Es que son 4 goles más y son un mundo, ¿no? Yo creo que, perdona que te corte, yo creo que el problema del Elche este año no ha sido que un delantero meta más o menos goles. El problema es que no se generaba juego ofensivo. Y si no hay ocasiones dentro del área, es muy complicado. A mí me ha parecido que ha habido rachas. No, rachas de que han tenido muchas y no las han marcado. Pero rachas que han marcado cuando no han tenido. Si analizamos la efectividad, disparos, goles de Guachi, estamos hablando casi de un 70%. O sea, que es decir, que cuando llega el balón al área y se genera una ocasión, hay un tanto por cien alto de meter un gol. El problema es que no llegaban balones, no había juego por bandas. Es muy complicado. Yo voy más allá. Yo voy más allá de lo que estabais hablando antes de terminar de hacer la plantilla a última hora. ¿Por qué viene Guachi? Guachi no deja de ser un jugador joven que no ha terminado, que se le ve un futuro, pero no ha terminado de cuajar en la Juventus de Turín. Es decir, al final viene el que podía venir, no seguramente el primero, ni el segundo, ni el decimoséptimo de la lista del Elche. Y al final, ¿quién termina jugando? Cristian Herrera, jugador que el año anterior jugaba en tercera división, que este año ha empezado muy bien en segunda B con el filial, y termina siendo, pues, más o menos al 50% con Boachí. Ese es el error, ¿no? Sí, porque Cristian Herrera debe estar ahí, pero no se le debe echar el peso a un jugador que no tiene experiencia en primera división y ni en segunda. A eso voy. Ese es el error. Si es cuanto menos arriesgado depositar la confianza y las opciones de ascenso en un jugador como Achi, de 19 años, sin experiencia en la Liga Española y en un canterano de 23 años. Que lo han hecho bien, 23 años, pero es arriesgado, es muy arriesgado. Yo confío que este año apuesten por la experiencia, que a lo mejor te puede dar un... O una mezcla, ¿no? Un jugador como el que intentaron fichar como Valdez, es un jugador que es tu apuesta económica y de experiencia, y tu jugador poco experimentado, como pueda ser Boachí o Cristian Herrera o quien sea. Bueno, yo es que creo que el papel este que estás diciendo tú, tipo Valdez, a priori, cuando se firmó, era Manu del Moral, ¿no? Porque Manu del Moral, aunque fuera un futbolista que un poquito más de banda, pero lo firmaron como delantero, al fin y al cabo. Entonces, tu apuesta es Manu del Moral, luego te sale como te sale. Que, por cierto, leí el otro día en Twitter que lo quería el español. Sí. Bueno, eso dicen, lo dice Estadio Deportivo. Que todavía hay gente. Todavía tiene tracola. Pero y en fin, no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo creo que si a la gente le hubieran dicho en el mercado de verano, en plena campaña de abonos, que el delantero centro titular la mayor parte del campeonato era un chico que venía de tercera división, ojo, lo que hubiera pasado, ¿eh? Luego lo que pasa es que sí que es verdad que te sale bien, Y bueno, pues se confía él. Y, sale y, bien, no claro, sale muy apuesta, bien, pero sale bien. Sale bien, claro. Y es un chaval joven que además promete, tiene características que te pueden salir bien. Y si este año no tiene cabida, porque en teoría tienen que venir mejores que él, pues un acomodo en segunda división. Y quién sabe, si el día de mañana se curte, puede ser un buen futbolista para sacar provecho. Hombre, yo ya después de esta temporada que ha tenido muchos minutos en primera, no sé cómo lo valorarán, la opción de cederlo o no a segunda división. Si va a ser indiscutible en un segunda fuerte, yo lo cedería, pero luego depende también de lo que venda, de todo, lo que venga. Todo está en el listón que tú quieras marcar. Si traes jugadores mejores que... ¿Y cuántos? Juega con uno, Escribá. Claro. A lo mejor si traes dos, es que casi que te sobra, teniendo a Coro y teniendo a alguno más que pueda jugar no ahí. Yo no tengo tan claro, Eloy, que el año que viene Fran siga apostando por el mismo esquema de juego, ¿eh? O sea, y sobre todo que Coro sea tan indiscutible. ¿Crees que va a jugar? Fran es un jugador que, o sea, es un entrenador que se amolda muy bien al tipo de jugadores que tiene. O sea, es evidente que con el tipo de jugador que tenía este año el Elche, tú no puedes jugar al ataque. O sea, la experiencia que... No digo al ataque, digo con más delanteros. Ha jugado con dos delanteros en algunos partidos, algunos minutos, pero por la experiencia que tenemos con Fran Escribá en segunda y en primera, con plantillas distintas, aunque bueno, el bloque era el mismo, ha jugado igual, ¿eh? Yo creo que Fran Escribá es un técnico defensivo. Que no tiene por qué ser malo, que muchas veces se, no se, ultradefensivo, claro, tampoco se asocia el ser defensivo a, el director de al encerrarte atrás. Víctor Horta decía el otro día, Fran Escribá es un una de las cosas por ofensivo. Yo la sensación que tengo por los dos años es de ser un entrenador que lo primero que hace, que es además muy lícito, sobre todo en un equipo modesto, no tienes las armas que tienen los grandes, es guardar atrás, hacer el esquema defensivo, que es lo que trabaja, y luego arriba es más, a lo mejor, aparte del trabajo, de la inspiración, de la calidad que tenga tantos jugadores. Si en tu plantilla, tu tío con más calidad se supone que es Javi Flores, que no juega ni un minuto, pues es normal que el principal rasgo de tu equipo sea que no encaja goles, que no concede ocasiones, porque sí, ya sí. No es encajar goles, es que el Elche en segunda y en primera ha sido un equipo que ha concedido muy pocas ocasiones. Si este año traen algún delantero, traen algún delantero decente, pues a lo mejor sí que vemos al, por ejemplo, yo recuerdo el Elche de las 7-8 primeras jornadas de segunda división, que era un equipo que sin tener un 80% de la posesión, sí que era un equipo que tenía mucha velocidad y que te generaba muchas ocasiones de gol Sumetra, y que marcaba Fidel, muchos goles. Tenía un Carles Gil enchufado, Sumetra, lo que dice. Yo estoy completamente de acuerdo con Josema. Yo creo que Escribá saca rendimiento lo que tiene. Como tú has dicho, David, las primeras jornadas, que es donde el Elche da ese boom y ese impacto mediático en segunda división, que al final se traducen en esos resultados tan positivos, el Elche jugaba bastante bien, jugaba bastante alegre arriba, y eso se tradujo. Y sí que es verdad que cuando el equipo físicamente comenzó a caer, pues el Elche empezó a hacer ese otro fútbol que es el que ha hecho este año en primera división, a no conceder tanto, a estar sólidos atrás, al fin y al cabo, a aguantar el resultado y sacar los puntos como sea, ¿no? Que es lo que este año se ha hecho. Bueno, pero Fran Escribá tiene mano, y eso es lo que se ha vendido, para formar su plantilla, con lo que él tendrá que formar la plantilla con lo que quiere jugar. Os dejo ahí y ahora seguimos. Una pausa. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, pago en 3 cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676-470047 y en la web elchesporting.com. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 €. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Vuelve a vivirlo. Renueva tu abono del Elche Club de Fútbol y trae un nuevo abonado y te llevarás una bufanda o una camiseta oficial. Además, recuerda que el Elche te aplaza el pago de tu abono y el de tu familia sin intereses, tan solo con 10 euros de gastos de gestión. Paga tu abono en 3 plazos, a la compra en agosto y en septiembre, sin papeleos. Más información en www.elchecf.es. Somos de primera. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Ya, ven aquí, chaval. Elvis te llamas, ¿no? Para. Dices que esto se llama rock y que va a triunfar. ¿Y lo próximo que será? ¿Un motor de 150 caballos que consuma solo 3,9 litros? Para ir por delante del resto siempre hay que desafiar lo convencional. Descubre el nuevo Mazda 3 y sus motores más eficientes con tecnología SkyActiv desde solo 14.450 euros. Nuevo Mazda 3. Rompe con lo establecido. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdeuso, polígono Carrús de Elche, salida 74, autovía Alicante, junto al Leroy Merlin. Estás escuchando Elche en Punta. Últimos minutos, ya para despedir. Tenéis un minuto cada uno, más o menos. ¿Os ilusiona esta temporada más que la pasada? Por lo que, un poco a colación de lo que venía antes, ¿no? Mayor presupuesto, un año más de estabilidad en primera división. Parece que se va profesionalizando el club. ¿Os ilusiona un poquito más de cara a la próxima temporada? Yo sí, yo creo que este año ha sido un paso muy importante para el Elche en cuanto a la masa social, ¿no? En cuanto a afición. Los jugadores ya saben quién es Elche, o sea, qué es Elche. Saben que vienen a un estadio donde cada domingo hay 25 o 30 mil personas. Eso es importante a la hora de... Ya no es el equipo pardillo del año pasado que llega tocando a la puerta donde nadie quiere venir. Y bueno, yo creo que es muy importante también el tema de la profesionalización de la comisión deportiva. Es un salto importante a nivel de presupuesto y creo que la afición tiene que estar tranquila en cuanto a fichajes, porque seguro que estoy convencido que de la mano de Escribá también vamos a hacer un equipo igual de decente que fue el del año pasado. Yo creo que la clave que ha tocado Josema es la base, ¿no? Que Escribá sigue al frente y Escribá es el que manda, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que venga todo rodado. Yo creo que el proyecto sí que es más ilusionante, porque hay esa experiencia ya en primera división, ya no vamos a ser los novatos van a ser el Eibar, por ejemplo, que nunca está en primera, y el Córdoba, que lleva 42 años fuera. Entonces, hay equipos un poquito peores que nosotros, y nosotros, con la base de este año, vamos a hacer algo mejor, ¿no? Porque, al fin y al cabo, los fichajes de Víctor Horta y la nueva comisión deportiva tiene la función de hacer una estructura de club mejor y ir avanzando año a año siempre y cuando se mantenga la categoría, ¿no? Hombre, yo, si la pregunta es si es más ilusionante, por supuesto que sí, ¿no? El Elche tiene la oportunidad de asentar un proyecto que llevamos demandando desde hace muchos años. Yo muchas veces lo hablo con mi padre, que sí que ha visto el Elche de los 60, 70, y mi padre me dice que el Elche de los 60 es el que va a volver ahora. Que bueno, esperemos que sea así. No está Lezcano, ni Babá, ni toda esta gente, pero bueno, que tienen los mimbres para seguir en primera muchos años. Y la gente es que lo demanda. La gente está pidiendo primera, primera y primera. Yo creo que son ilusiones diferentes. La del año pasado eran 25 años sin estar en primera división, pues yo creo que de los que estamos aquí sentados ninguno habíamos visto al Elche, o si lo habíamos visto era con el chupete en la boca y no tenemos el recuerdo. Entonces creo que ahora la ilusión es distinta y yo creo que es con lo que has empezado, ¿no? El hecho de que el director deportivo se presente y lo primero prácticamente que diga es que un equipo que no había estado en 25 años le cogió el presidente y le dijo, oye, hemos hecho una buena temporada, pero yo quiero más. Entonces yo creo que eso tiene que generar la ilusión que de momento no ha podido generar a lo mejor los fichajes que lleguen, ¿no? Hombre, no sé yo si, perdón Eloy, sí. Lo que preguntabas antes, si el hecho de que haya más presupuesto eso vaya ligado a un mejor resultado, sino que se lo digan... Hombre, no siempre es así, pero si se hacen las cosas bien, debería. Que se lo digan a Barça y Real Madrid, que al final les quito la Liga el Atlético, que tiene la mitad o menos de... Y si no, al Betis. Al Betis, hubiera descendido nunca el Atlético de Madrid, ni el Deportivo y cosas así. Pero bueno, siempre hay malas temporadas, al igual que buenas. Y lo normal es que si vas mejorando poco a poco, pues mejores tus resultados. Eso debería ser así, pero hay temporadas buenas y temporadas malas. Y yo por terminar, decíais de la base del equipo. Desgraciadamente la base del equipo, la mayoría han cedidos, ¿eh? En defensa Botía, era el eje de la defensa, aunque Pellegrini y Lombard lo han hecho bien. En el centro del campo, mitad Rubén Pérez, mitad La Roca. Que Rubén Pérez está negociándose, ya veremos si viene, y La Roca, dependiendo del Mundial también, a ver si se queda. Y arriba mitad Boachi, mitad Cristian Herrera. O sea que la base fuerte del equipo está ahí. Habría que volver a hacerla. Pero bueno, nos queda Manu Herrera, más o menos, de la columna vertebral. Lo dejamos aquí. Gracias Josema, a Pablo, Adrián y a David. Dios. Mañana volveremos a la 1:15. Buenas tardes. Larguito para Torres. Aquí Iniesta. Taconazo bueno para Fabregas. Entrega y el alto pase. Vamos a buscar a Torres Navas. Aquí Iniesta solo por el segundo palo. Pensando Fabregas. Pase para Iniesta. El fuera de juego. Iniesta. Gol. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep. Todo al 40% de descuento. Y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Peña La Olla, organizadora de las 24 horas de fútbol sala, agradece la colaboración de sus patrocinadores, Jaiber, Farmacia La Marina, Panadería La Olla y Restaurante El Encontro. Y colaboradores, El Menjars de Mesu, Automóviles Santoya, Animaciones y Sonorizaciones Andrés, Cerrajería Cabanero, Centro Dental La Olla, Motos y Bicicletas Escalante, Electricidad Juan Sanz, Talleres Miguel del Amo, Estanco La Olla, Cristalería La Olla, Transportes Transelch, Metal Maisi, Cerrajería Siljo, Clínica Podológica Raquel, Copleima, Beatriz Estética, Construcciones Huiter, Tapizados Mural, Restaurante La Trovada, Construcciones John Vicente, Wagen Center, Restaurante Carlos, Talleres Vicente, Material Escano y Dialprix La Olla. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.